ti. Ven y devuélveme al fin la sonrisa que se fue. Una vez más, tocar tu piel, el hondo suspirar. Recuperemos lo que se ha perdido. Devuélveme la pasión de tus brazos.